El Estado tiene el poder de imponer, modificar y suprimir tributos, potestad que es irrenunciable, abstracta, permanente e indelegable. Primero, irrenunciable, la facultad de establecer tributos para los particulares en una sociedad es propia del Estado. Vamos a ver que los tributos, en términos generales, pueden ser impuestos por el Estado propiamente tal, pero también por otros entes, ¿cierto? Cuando van el viernes a la disco y van a pagar el chavo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que viene al lado de la caja? ¿Qué es lo primero que está enmarcado así? La patente, ¿cierto? Los profesionales independientes, como nosotros los abogados, para ejercer, ¿qué impuesto tenemos que pagar? Patentes profesionales. No sé si lo habían escuchado alguna vez. La otra es la patente de alcohol, ¿cierto? La que está en la disco. Cuando vaya a comprar el negocio en la esquina, ¿cierto? Tiene una patente, que son una forma de tributo, vamos a ver, pero que lo recauda un ente distinto. ¿Cuáles son los entes que recaudan ese tipo de patentes o permisos? La municipalidad. ¿Estamos claros? Por eso es que, si bien es cierto, esto es propio del Estado, uno tiene que entender que los tributos se establecen por distintos organismos, ¿está claro? Que fiscalizan y cobran el impuesto. Es irrenunciable. El Estado no puede renunciar a establecer tributos y eventualmente impuestos. ¿Y por qué? Porque ya conversamos con la clase pasada de que los tributos y impuestos paquetes sirven para distintos fines, ¿no? Hoy día están en la mañana a las 8:30, se juntó el gobierno con la oposición, ¿cierto? ¿Y en qué estaban tratando de conversar un poco? Para este tema importante, entre lo cual está, ¿cuál es el pacto tributario, ¿cierto? Porque se necesita plata y se necesita hacer una reforma. Otra cosa es que prospero, no, pero es una cuestión ya de política, ¿sí? Ahora, prueba de lo anterior es que los impuestos, por regla general, van aumentando y van disminuyendo dependiendo de las particulares características del Estado en el momento de la sociedad y de la economía. Para conocimiento de ustedes, la tasa del IVA se ha mantenido más o menos permanente con un 19%. ¿Sí? Pero el impuesto a la renta, que la clase pasada ya dijimos que había impuesto a la renta de primera categoría, ¿se acuerdan o no? Sí. Y también dijimos que había de segunda categoría, empezó súper baja. Empezó hace años atrás con un 15%. 16, 16,5, 17, estamos 21, lo iban a bajar, vino el terremoto, lo mantuvieron. ¿Y cuánto es lo que hoy día está pagando la empresa en primera categoría? 27% o 25%, dependiendo si es el régimen general o el régimen de las pymes, ¿sí? Por lo tanto, usted podrá comprender que siempre el Estado tiene esta facultad y que puede ir variando a través del tiempo, ¿no? ¿Me sigue todo, no? Y es irrenunciable. ¿Y por qué es irrenunciable? Porque existe por el hecho de existir como Estado. Segundo, sin embargo, esto se puede de alguna u otra forma no ejercer, ¿cierto? No es necesario que yo le enseñe la prescripción, ¿cierto? Usted sabe que la prescripción es una institución que da certeza jurídica, que están todos los derechos, ¿o no? Derecho civil, che, 5 años, ¿o no? Estoy hablando de la extintiva, ¿sí? Después, derecho tributario, vamos a ver que son 3 o 6 años, ¿sí? Te metí a derecho comercial, también veo títulos de crédito, 1 año, por ejemplo, factura, ¿cierto? Le pagaré cheque, ¿cierto? Entonces, cada una tiene una prescripción. El derecho tributario es lo mismo. Que sea irrenunciable no significa que eventualmente no se ejerce. Y no se ejerce activamente cuando se condonan los tributos. Ojo, desde ya hay que saber. El impuesto, por regla general, cuando uno lo paga, y esto es importante, ustedes ya me conocen, les he dicho, esto hay que cacharlo. Cuando uno lo paga dentro del plazo, solo paga el impuesto. ¿Sí? Pero cuando uno se le pasa el plazo, tiene que pagar el impuesto más el reajuste. ¿Sí? El reajuste no es más que la variación del IPC. ¿Está claro? En el fondo, el reajuste no es una sanción, que les quede claro. Porque el reajuste no es más que la reposición del valor adquisitivo del dinero, ¿o no? ¿Por qué me botan la carpeta? ¿Por qué no hacen una lista mientras, por favor? Mientras yo voy explicando a quién tiene una cita. Por favor. Gracias, te gusta. ¿Ya? El reajuste en consecuencia no es una sanción, porque el reajuste no es más que la reposición del valor adquisitivo del dinero, ¿ya? O sea, si el 1 de enero yo con Luca me compro 1 kilo de pan, ¿cierto? Y a fin de año el kilo de pan está a 2 lucas, independientemente, ¿por qué en definitiva varió? Porque sufrió una variación en IPC. ¿Me siguen todo, no? El IPC es engañoso, esto aparte tributario, ¿por qué? Porque supone que fue un 12,3 la inflación del año pasado. ¿Alguien seguía las materias económicas, no? Más o menos. Pero anda al supermercado, ¿y cómo están las cosas en cuanto a su precio? Yo compré un café grande, por si acaso. Me costaba como 7 lucas en el café, pero más grande sí. Efectivamente. El otro día fui a comprar. Habitualmente va mi secretaria o algún conocido, estamos. Porque, pero fui 12.600 pesos. Yo también fui casi el doble, como decís tú. ¿Y cuánto fue la inflación acumulada el año pasado? 12,3%. Entonces uno mira para el lado y dice, los argentinos tienen inflación de un 100%. Ojo, no estoy criticando, que quede claro. La inflación no es propia solamente de un gobierno, porque la inflación está determinada por múltiples factores. Algunos externos y otros de carácter interno. ¿Está claro? Así que esto no es una crítica que... No, solamente estoy analizando el fenómeno de la inflación. ¿Por qué toda esta explicación? Porque en realidad el 12,13 no es real, ¿cierto? Me gusta mucho la gomita, no sé si a alguien le gusta la gomita italiana, ¿no? ¿Friele? Parecen los frieles, pero son más grandes. Pero ¿y yo qué hay? 1.200, ¿ahora cuánto están? A 2.000 más, por ejemplo. Entonces usted dirá, ahí está en lo que se fija, pero es la realidad. En materia tributaria, cuando usted no paga un impuesto dentro del plazo, que vamos a ver que hay distintos plazos, porque por ejemplo hay impuestos que ya hemos sabido son mensuales, ¿o no? La clase pasada que dijimos, el IVA se paga en forma mensual, ¿o no? Sin embargo, por excepción se dan 2 meses más cuando son el estatuto de las pymes, ¿está claro? Pero por regla general tú pagas mensualmente. El impuesto que paga la empresa, ¿cuándo se paga? En abril del 8 año, anual. El global complementario que ya lo enseñamos la clase pasada se paga al 8 año, en abril también. Y cuando se declara y paga en el mes de abril, ¿sí? Y cuando yo no lo hago porque se me olvidó, porque no tenía plata, porque me la gasté, tengo que pagar con reajuste. Obviamente el reajuste no es una sanción, sino que reponer el valor adquisitivo del dinero. ¿Qué curso están ustedes? ¿Cuarto? ¿Tercero? ¿Están seguros que el primer año no pagaba lo mismo en la universidad, ¿no? ¿O no? Todos los años se ha ido reajustando, ¿no? Debía ser por IPC, ¿cierto? Pero en la práctica no era así. No, yo no me voy a meter. A mí lo que me interesa es que me suban el sueldo a mí nomás. Reajuste parte del impuesto. Pero cuando yo no pago un impuesto dentro de plazo, sí se origina un efecto importante. Y esa es sanción. Primero, pagar los impuestos fuera de plazo es una infracción tributaria. ¿Sí? Tuvieron derecho a laboral ya, ¿cierto? Sí. Se leía ahí el trabajador en la faena, sin contrato. ¿Alguien sanciona? A la empresa. Le aplican una multa a la inspección, ¿cierto? Si despiden a un trabajador y la causal no es efectiva, ¿cierto? O constatan que efectivamente era una discriminación, un acoso, ¿qué va a hacer en la inspección? Le aplicar una multa. Infracción. Lo mismo ocurre en materia tributaria. Vamos a ver que pagar un impuesto fuera de plazo es una infracción tributaria. ¿Y cómo usted tiene que entrar a pagarlo? Con la respectiva sanción, que es una multa. ¿Cachan? ¿Sí? Segundo, y esto duele, por si acaso, lo que hacen grande las deudas tributarias no es el impuesto y el reajuste, sino que es la multa y, en segundo lugar, el interés penal. El interés penal, o moratorio, es un interés legal. 1,5% por mes o fracción de mes. ¿Vieron interés o no? Fruto civil que se devenga día a día, ¿no? Los intereses son frutos, porque los frutos pueden ser más raros, ¿sí? Son frutos civiles porque en el fondo se originan un contrato y una utilidad para el acreedor, ¿o no? ¿Vieron los tipos de intereses? Hay intereses que son legales, corrientes y convencionales, ¿no? Sí, lo tienen que haber visto en alguna parte. Lo que marca la parte, ¿sí? Que tienen un tope, que el máximo convencional que hasta el 50% le das interés corriente a la fecha de la convención, ¿verdad? Y los intereses legales, como su nombre lo dice, no hay que ser muy genio, el interés que establece la ley. Pero por regla general la ley no establece los intereses, porque cuando fija intereses se remita a los corrientes, lo habían escuchado, ¿no? ¿Y cuál es el interés corriente? Esto no se va a preguntar, en todo caso, ese es para el El interés corriente es el promedio de las tasas de interés que cobran los bancos e instituciones financieras en el periodo inmediatamente anterior. Entonces, el Banco Santander, por un depósito, por un crédito de a 30 días, te cobra, ponle tú un 1,5, el Scotiabank te cobra 1, el Itaú te cobra un 2, se saca un promedio y ese es el interés corriente. Excepcionalmente, la ley, en ciertos casos, establece intereses legales. Y como su nombre lo dice, son los que establece la ley. ¿Y cuál es uno de esos casos? El interés penal tributario. ¿Se recuerdan? ¿Dónde más vieron intereses penales? En materia laboral, ¿no? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, cuando yo no pago los impuestos, la autoridad tributaria fiscalizadora, que es impuesto interno y aduana, ya lo vimos, ¿cierto? Trata de fiscalizarme y determinar lo que yo debo. ¿Y quién cobra en Chile? La Tesorería General de la República, a través de un procedimiento ejecutivo especial. Ustedes ya vieron el ejecutivo, ¿cierto? Sí. Ya vieron que es un mandamiento de ejecución, el juez civil tiene un cuaderno principal, ¿cierto? Y otro de apremio, ¿no? Aquí es muy parecido, pero la diferencia es que el título ejecutivo, que ustedes saben que tiene que tener una demanda ejecutiva, porque si no una demanda ordinaria, es una nómina de deudores morosos. ¿Y qué dicta esa nómina? Son puros gallos que le dejan para el fisco, la tesorería. ¿Se fijan o no? Entonces ellos mismos se fabrican el título y es un procedimiento mixto. ¿Cómo así? Tesorería, juez de primera instancia, sustanciador, y cuando necesitan fuerzas públicas para rematar o retirar, adivinen a dónde concurren. Está juzgado así. ¿Me expliqué bien? Entonces, si no te cobran, no significa que renunciaste a tu facultad de dictar y establecer impuestos. ¿Estamos claros? Y eventualmente puede ser la condonación en forma activa. Toda esta historia es para que entiendan que en materia tributaria hay un principio, hay que saberlo, que se llama el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Cómo me privo de propiedad en Chile? ¿Puedo ser privado de mi propiedad? ¿Lo dijimos la casa pasada? Sí, ¿no? Sí. Primera vía, la legal, la expropiación. Ley especial o general, necesidad o interés público, ¿cierto? Pago. O sea, te pagan el daño patrimonial efectivamente causado. ¿De qué otra forma te quitan tu propiedad en Chile? Los impuestos, ¿no? Sí, porque yo vengo a hacer clase, ¿no? Y me pagan X plata, y gano en mi oficina, y gano en mi pega. Y después tengo que hacer mi declaración de impuesto global complementario, ¿no? El 8 año. Bueno, y también soy dependiente, ¿no? Y ustedes ya saben, porque yo se lo enseñé, de que el trabajador dependiente, el empleador lo retiene y se lo manda al fisco a nombre mío, ¿cierto? Y es mensual. Pero ya aprendí la clase pasada de que aun cuando ese impuesto mensual de mi trabajo me están grabando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien? Ya. Aunque es mensual, es que de repente voy medio raro, entonces, aunque es mensual, tengo que igual sumarlo en el mes de abril del 8 año, porque les enseñé que el impuesto que yo pago se llama global, engloba todo lo que yo gano con mi input, de cualquier origen. Si invierto en la luna, global. Si invierto en China, global. Si invierto en Estados Unidos, global. ¿Y por qué se llama complementario? Porque alguna de esas lucas ya pagaron impuesto antes. ¿Sí o no? Sí, porque si yo me gano 10 como independiente y me gano 10 como dependiente, ¿quién no ha pagado impuesto? Los 10 de independiente. Los 10 de independiente, ¿cierto? Porque ya les enseñé de que los dependientes mensualmente mi empleador me lo retiene. ¿O no? ¿Qué hago con los 10 de independiente? ¿Qué obligación tengo? Declarar y pagar el PPM. ¿Se acuerdan o no? Tasa 13% este año. ¿Nadie emite boletas honorarias? ¿No? ¿Por procuraduría judicial? ¿No? Ya. Cuénteme. La clase anterior se mencionó que el impuesto global complementario era progresivo. ¿Por qué ese carácter? Dijimos que el impuesto progresivo es aquel que mientras tú más ganas, más terminas pagando. Entonces, si tú te ganas 9,5 palos, paga el cero, hacia abajo. Pero si te ganáis 100 al año, pagáis aproximadamente un 35. ¿No? Por eso es un impuesto justo, porque la clase pasada definimos lo que eran los impuestos progresivos y los proporcionales. Uno se enreda con las pro, ¿cierto? No me interesa que sepan, porque igual yo me engrupo de repente, pro. Hay que tener claro que el proporcional es fijo para todo. IVA, 19%. Renta primera categoría, 27 o 25. ¿Cierto? Pero el progresivo es distinto. En el progresivo, mientras más gana, más. ¿Te quedó claro? Global, engloba todo lo que yo gano, ¿cierto? ¿Y por qué se llama complementario? Porque este ya pago impuestos. Esto es lo único que no he pagado. Pero en abril me hacen sumar todo lo que ganó Ramón. ¿Cuánto gané? 20. ¿Se fijaron por qué es complementario, no? Porque estoy sumando cosas que ya pagaron impuestos. Por justicia, ¿cuánto debería yo declarar en abril del otro año? 10 nomás, ¿o no? ¿Pero cuánto yo me gané global? 20. Estas rentas del trabajo dependiente pagan impuesto mensual, ¿cierto? Y ya les enseñé que el empleado lo retiene y lo manda al fisco a mi nombre. Imagínate que haya pagado 800 lucas. Estamos poniendo ejemplo para que se entienda. Es injusto que de nuevo me graben la riqueza con un impuesto. Sí, porque ya pagó mensual, ¿po, no? Está medio perdido, ¿no? ¿No? Tenéis cara. Estoy hablando en chino mandarín. ¿Mm? No, yo también. Viviendo menos cansado que estoy ahora cuidando y cambiando mi dieta con más vegetales, por eso. Es injusto, porque la misma plata ya pagó mensualmente y ahora le hacen pagar un impuesto anual, ¿no? Por eso se llama complementario. Porque si me toca pagar a nivel de global, por ejemplo, 1 millón por haberme ganado 20 en el año, ¿cuánto es lo que pago? 100, le descuento. Efectivamente, le resto los 800. Po. ¿Y cuánto le termino pagando al fisco? 200. 200. Y ahí se elimina la injusticia. ¿Y por qué se elimina la injusticia? Porque, miren para allá, si bien es cierto, me grabaron 20 palos, me dieron el derecho de descontar contra el impuesto que debo pagar, lo que previamente mi empleador me retuvo. ¿Cachas? Lo mismo pasó y se lo enseñé con la crédito en primera categoría, ¿se acuerdan, no? Respecto de la empresa y la relación con el dueño. ¿Sí? Cuando no se pagan los impuestos, activamente yo puedo condonar. Ustedes saben lo que es la condonación, es el perdón que hace el acreedor, ¿cierto? Pero en materia tributaria, la condonación es solo por ley. Ojo, solo por ley. ¿Qué cosas se condonan por ley? El impuesto y el reajuste, porque es parte de él. Todo claro, ¿no? Sí. Las multas y los intereses penales los pueden condenar la autoridad administrativa. ¿Quiénes son las autoridades administrativas directamente relacionadas con impuestos? El director nacional o el director regional de impuestos internos. Y segundo, en tesorería, el tesorero general de la República. ¿Cacharon o no? El impuesto y el reajuste me lo pueden perdonar solo por ley. ¿Sí? La multa y el interés penal, ¿lo pueden condonar? Sí. Pero además, por autoridad administrativa. ¿Sí? Por eso es que cuando usted ha conocido algún deudor, deuda obviamente tributaria, ¿cierto? Uno se mete al sistema, no sé si alguien ha tenido experiencia con un conocido, y cuando va a pagar lo que debe, inmediatamente el sistema automáticamente te entrega una condonación así instantánea. 70%. Pero si usted quiere un mayor valor de condonación, tiene que hacer una solicitud. ¿Está claro? Porque estoy en el fondo enseñando eso para reafirmar una vez más que el tratamiento es distinto entre si es un impuesto y el reajuste versus la multa o el interés penal. ¿Está claro? ¿Tiene entendido? ¿El interés penal era solamente? ¿Perdón? ¿El la multa y el interés penal solamente la cobra. La autoridad administrativa, ¿quiénes son? El director nacional de impuestos internos, el director regional y el tesorero general de la República. ¿Solo por la autoridad? Claro, es que es más flexible, porque si no, para perdonarte un impuesto tendría que dictar una ley, ¿cachai? Tú comprenderás lo engorroso que es. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, porque yo en Chubayante, vi un cartel que decía que el municipio condonaba las multas e intereses de las deudas porque de más son, de 5 años. Y por eso, que son deudas de patente y contribuciones, ¿no? Sí. ¿Ves? Es lo que en el fondo estamos conversando. Lo que pasa es que esto está enfocado eminentemente a impuestos. Los otros son una forma de tributo que se llama patentes o derecho a vivienda. ¿Está claro? Pasivamente, ¿cuándo no lo ejerzo? ¿Cuándo lo cubro? ¿Cierto? Más de alguna oportunidad me ha tocado alegar, adivinen qué cosa, cuando pasan más de 3 o 6 años. Prescripción. ¿Cierto? Y la prescripción en definitiva, al igual que en materia civil, trae consigo la extinción de la acción. ¿Está claro? ¿Se entendió? Y abstracta y originaria, eso es cultura general. Esto me interesa que lo sepan. Abstracta y originaria porque la potestad tributaria nace con el Estado por el hecho de ser Estado. O sea, no se concibe un Estado que no tenga financiamiento para llevar a cabo los fines de cada sociedad, ¿no? Recuerda que Rousseau decía que todos entregamos una parte de nuestra libertad o derechos, ¿cierto? Porque tenemos necesidades que tienen que ser cubiertas por un ente mayor, ¿no? Defensa externa, orden interno, administración de justicia, salud, y por eso tú entregáis una parte de tus derechos, ¿a cambio de qué? De esta otra seguridad. Y dentro de eso, ¿qué entregáis? ¡Plata! ¿Se entiende? Es permanente, siempre existe. ¿Está claro? Es indelegable. Regla general en principio de legalidad. ¿Por qué se llama principio de legalidad? Porque primero hay que entender que por la vía de los tributos yo puedo, entre comillas, entrar a determinar la actividad económica de una economía. Puedo entrar a expropiar indirectamente actividad económica que no quiero que los particulares la desarrollen, ¿no? ¿Sí? Una cuestión simple, estimado. 27, 25. Personalmente a mí no me parecen impuestos tan altos, ¿sí? Ustedes pueden consultar en Google y los países europeos tienen impuestos mayores, ¿no? También tienen beneficios mayores y tienen otra cultura. No es que nosotros seamos... pero ahí hay otra concepción. Recuerdo que casi no hay controladores en los metros, y no te estoy hablando solamente de Italia o Francia, sino que para el norte igual la gente va y hay una barrera, ni siquiera hay de esto, no sé si alguien ha viajado un poco, pero ni siquiera hay de esto donde se originó el movimiento social, ¿no? Eso mismo, hay un fierro aquí, un fierro aquí y un fierro allá. Y la gente pasa y se acerca sola. ¿Estamos? En Francia hay algunos también inspectores que si te pillan te van a cobrar una media multa si no pagas. Pero la verdad es que la gente voluntariamente, entre comillas, cumple. Anda a Santiago, si usted está en Santiago. No sé si alguien, los que pagamos, porque yo pago, debemos ser el 15% de la gente que va a regalar, ¿no? Y todos pasan. ¿Por qué todas esas historias? Porque en definitiva, todo esto es para que entiendan de que el impuesto es una forma de yo poder expropiar actividad económica, ¿sí? Sin pagar ningún tipo de indemnización. Si usted busca en la constitución política, todavía la vigente, no va a encontrar ninguna norma que establezca un límite porcentual a los impuestos. En ninguna parte de la constitución dice que los impuestos son un 27 o 25, y el que la encuentre, por favor, me dice, le doy un punto base. Porque no existe, ¿estamos claros? Lo único que te dice la constitución cuando se refiere a materias tributarias es que los impuestos no pueden ser manifiestamente injustos o desproporcionados, ¿sí? Pero no te dice, llegan hasta el 50, alguien va a decir, ¿sabe qué? Algo para mí justo es 50-50, 50 de impuesto y 50, pero no lo dice. Entonces, lo que sí te dice es que los impuestos se crean por ley. ¿Iniciativa exclusiva de quién? Solo del presidente de la República. ¿Cómo se generan las leyes en nuestro país? De distintas formas, ¿no? ¿Sí? A través de comisiones, Cámara de Diputados, mociones, ¿cierto? ¿O no? Hay incluso oposición. Ah, yo no soy especialista en constitucional, constitucional lo vi cuando estudié derecho en primer año, nunca más he visto eso, ¿no? Por si acaso. Pero yo recuerdo que había distintas formas de generar la norma legal, ¿cierto? Mensaje, ¿cierto? Pero lo concreto es que los impuestos solo por ley y iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Eso significa que si el Presidente de la República no quiere legislar en materia tributaria, nadie lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque se supone que el Presidente es el Ejecutivo y él administra el Estado. Y por lo tanto él presenta, entre comillas, las proposiciones de leyes de presupuesto, lo que necesita el gasto público del país en un momento determinado. Me van a decir que no, pues el jefe, el entrenador del equipo de fútbol, ¿no? ¿Sí? De otra forma, si no existiera esa limitación, se podría originar que los impuestos se crearan de cualquier forma como una ley cualquiera. Primera idea. Segundo, los impuestos se crean a iniciativa del Presidente de la República y en la Cámara de Diputados. Segundo, requisito del principio de legalidad, ¿está claro? ¿Sí? Todas esas herramientas son para controlar la vía tributaria como una forma de que los impuestos no sirvan al calor o color de la corriente política del momento. Y no estamos en política, ¿a qué me refiero? Si llega al gobierno, entre comillas, alguien de tendencia centralizado, ¿cierto? Ustedes saben que los sistemas económicos son tres: mercado, mixto, centralizado. Usted ve cuál le gusta de todo, ¿no? Me encuentro que cada uno tiene algo bueno, ¿sí? Y también tiene algo malo, por eso no me abandono con ninguno. ¿Estamos claros? Lo concreto es que si alguien llega a un sistema centralizado, se va a encontrar en primer lugar con el topón de la constitución política, ¿no? Disculpen, pero es para que entiendan un poquito, yo sé que tal vez algunos lo cachan, pero la constitución política determina el orden jurídico y también el económico de nuestra sociedad, ¿no? Y que les quede claro, aunque no lo crean, que me imagino que Boris le hizo clase, el sistema económico moldea o determina las normas jurídicas que existen. Porque si yo creo que el Estado tiene que tener el dominio de todos los factores productivos en la constitución, ¿qué voy a decir? ¿Libertad para desarrollar cualquier actividad económica? ¡Jamás! ¿Y por qué? Porque está en contra del sistema económico, ¿no? ¿Me siguieron, no? Libertad de emprendimiento. Tengo un amigo que estudió en Rusia, derecho. Él es un jurista, no es un leguleyo como nosotros, que les quede claro. ¿Y por qué es jurista? Porque ellos le enseñan el derecho de otra forma, a integrarlo, no sé si me sigue. A nosotros nos enseñan normas legales. ¿Y cuándo entendemos la integración? ¿Cuando damos nuestro examen de grado o sacamos el grado más? Más bien, ¿no? Pero la mayoría de los ramos es aprender normas de memoria, la mayoría de las veces. Yo soy un enemigo de ese sistema, porque creo que uno tiene que pensar y no memorizar. ¿Sí? Si no somos robots. ¿Me explico? O sea, cuando se movía de un lugar a otro, el Estado de Moscú tenía que avisar a la tenencia de los carabineros rusos. Entonces, no, y viste, le decía yo, si te están controlando la libertad. Nada en contra de que alguien piense que el comunismo es lo mejor, que le quieren hacer crítica. Lo que le estoy tratando de enseñar es que el sistema económico determina también la norma jurídica. Ahora, ¿por qué lo controlaban? Porque obviamente están limitando tu libertad de desplazamiento. Y por razones súper lógicas, porque cada estado o cada ciudad tenía presupuesto asignado de acuerdo al número de habitantes, escuela, medicina, alimentación, y si te cambié para todos lados, no había posibilidad de poder presupuestar adecuadamente. ¿Me cachan? Entonces, si viene alguien del orden centralizado, fuerte, y llega al gobierno, ¿podría aumentar los impuestos a un 50? Mira, yo incluso creo que un 50 es minimota, está dentro de la racionalidad, ¿o no? ¿Y puede ser 70? ¿No puede ser 80? ¿Qué estoy haciendo si aumento los impuestos de forma excesiva o injustificada? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el fondo? ¿Ah? Estoy violando la Constitución, dependiendo de la que exista, ¿cierto? Pero imagínate que la Constitución, que no dice nada de porcentajes de impuestos. No, pero más de los otros principios. Lo que yo podría entender ahí es que hay una violación del derecho de propiedad. Y ahí la Suprema se ha pronunciado. Y ha dicho que hay un impuesto desproporcionado, injusto, expropiatorio, cuando el monto del impuesto deriva de tal la riqueza que le queda al empresario o al profesional que hace inviable la actividad económica o eventualmente desmotiva. porque si me voy a ganar 10 lucas, mejor no vengo a hacer clase acá, ¿pues no? En benzina me gasto 20. ¿Me siguen o no? Si me aplican impuestos muy altos, no voy a dejar mis capitales en este país. ¿A dónde lo voy a llevar? A 8, donde los impuestos sean 0, pues actualmente sean bajitos. ¿Por qué creen que los futbolistas, los tenistas, los grandes patrimonios se van a otros países y fijan domicilio? Google el servicio de impuesto interno, ahí paraísos fiscales, le van a aparecer como 120, distinto, ¿no? Una vez a mí me llegó uno de una isla que quedaba entre, era en el Reino Unido, pero como para el lado de allá, traiga su plata para acá, no le vamos a cobrar nada. Claro, porque necesitan capital para hacer inversiones. ¿Me siguen o no? ¿Qué variable ocupa el empresario para desarrollar una actividad económica? El impuesto que le van a cobrar. ¿O usted no toma en cuenta el precio de la universidad cuando optó esta universidad? Sí, bueno, usted toma en cuenta varias cosas. Primero, examen de grado rápido, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque aquí se hace, hasta lo que yo sé, exámenes de grado segundo, cuarto y quinto, ¿no? Sí. Si hice clase, un día fui a llegar a la corte y me encontré con un exalumno. Y yo no hice clase desde como 2 años atrás. Ya soy abogado. Y era abogado, era buen alumno, sí. Y ahí yo caché que tenían el sistema especial de titulación que no lo tienen hoy. No había cachado eso. ¿Sabemos? Yo no lo sabía. Los exámenes de grado chino son tradicionales, en donde en el mismo acto tú vendías los 3 ramos. Civil, procesal y un optativo, ¿no? Y oral. Posteriormente evolucionaron algunos, como la América, en donde te permiten dar uno primero, después al 8M8 y después al 8. Y después aparecieron sistemas más innovadores, que son más integrados, y que te toman exámenes de grado, ¿cierto? Y yo, lo que está en una universidad de esta, me parece que en segundo, tercero, cuarto, quinto, y si lo aprobáis los 3, estáis listos para la foto, ¿no? Y por eso es que uno antes se demoraba después de egresar 2 años más por lo menos en ser abogado. Y ustedes terminan quinto y eventualmente pueden obtener el título rápidamente después de hacer. Después de quinto hay que dar el último grado. Claro. Sí, pero hay que egresar. En los tiempos, sí, lo que te estoy diciendo es que en mis tiempos no. Tú para preparar tu examen debió haber por lo menos 9 meses, 10 meses. Era como un año. Claro. Y después venía la práctica. Y además tenía que hacer la memoria, que era un libro. En eso, lo mínimo era 2 años. Yo me demoré 2 años. ¿Cachai? Sí. Todo esto, ¿por qué? Porque además de esa flexibilidad que yo no encuentro buena, yo creo que el examen de grado debería ser algo práctico, donde te presentan un caso y usted debería aplicar la norma civil, la norma procesal y la norma. Pero en mi opinión. Claro, es que eso es lo bueno, porque te hacen razonar y no memorizar tonteras. Esa es la ventaja que tiene esta universidad. Y no es porque esté haciendo clases aquí, sino que todas las universidades que han hecho clases, desde que yo tomé conocimiento, he tirado flores para acá porque así debería ser. Ahora eso pasa también porque se han quedado más alumnos. Claro, pero eso también pasa porque los profes también sean más rigurosos, de tal forma que los que lleguen al final sean los que efectivamente han demostrado durante todos los años. Eso no sé si me expliqué bien. El sistema es más objetivo igual porque en el grado cuando es individual, igual es un poco más aleatorio el sistema de preguntas y todo eso. Acá el mismo examen para todas las sedes. Indudablemente. Y además que hay un tema. Mira, yo lo decía el otro día, hoy día el abogado tiene que saber ubicarse en el computador. Yo no manejo todas las normas legales en mi cabeza, es imposible. Todos los días salen nuevas leyes, ¿tú crees que algún ser humano va a saber todas las leyes? No. Pero si buscáis ahí, no sé, interés penal del profe, ¡tín! Y te va a salir al tiro. ¿Me explico, no? Y eso también se hace en los alegatos un día. No, claro, en los alegatos uno va con el computador hasta la Suprema. Los alegados hasta la Suprema. Los colegas llevan su notebook o llegan su tablet y van alegando y van pasando, pues que igual es imposible aprenderte todo. Ya, pero volvamos allá. La variable que usted también miró, aparte de la flexibilidad, ¿qué cosa es? Es precio, ¿o no? Si el pobre es muy caro, no se va a matricular. Pero si está dentro de un rango, sí lo va a hacer. Indudablemente. Por la vía tributaria, si yo lo dejo una ley cualquiera, ¿qué efecto se va a originar? Que va a estar sujeta a los vaivenes políticos, ¿o no? Si viene alguien muy centralizado y tiene mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que va a lograr? Que las tasas de impuestos suban, porque la Constitución no establece límites. La Constitución da ideas generales, manifiestamente injusto, desproporcionado o confiscatorio, ¿sí? Pero ¿quién interpreta la Constitución? Los tribunales de justicia no, el Tribunal Constitucional, y que también está conformado por algo que es de carácter político, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, para evitar todas esas inestabilidades, la Constitución establece que deben ser creados por ley. Y el único que los puede proponer una modificación legal, ¿quién es? El presidente de la República. ¿Sí, claro? De otra forma, crear impuestos es algo demasiado, no sé si responsable, pero sujeto a vaivenes políticos y a los gobiernos de turno, que no es la idea. Recordemos que el inversionista, igual que usted, se matricula en un país y usted en esta universidad, y entre otras cosas, ¿qué es lo que mira? El impuesto. Que el impuesto es bajo. El país estable, económica, socialmente, políticamente, es un buen lugar donde invertir. Pero si vas a invertir en Argentina, donde las tasas de inflación son más del 100% hoy día, podéis perder la plata en cualquier momento. Donde incluso hasta la vicepresidenta andaba recogiendo sus bolsitos con el chofer, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y que después lo enterraba en el patio, esa era la coima, ¿te acuerdas? Y que fueron condenadas también, o sea, andaba por invertir en eso. ¿Te acuerdas? Por eso es que la potestad tributaria tiene límites, segundo tema importante: límites internos y límites externos. Interno, los principios constitucionales. Para evitar que el Ejecutivo proponga proyectos de ley que atenten contra las garantías constitucionales, están todos esos principios. Legalidad, que lo vamos a ver. Igualdad, capacidad contributiva, generalidad, no confiscatoriedad. Ah, este digital, bien. ¿Estamos? Todos derechos que ustedes mejor que yo saben emanan de la naturaleza humana y que se reconocen. No se concede por la autoridad, ¿cierto? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Con cuál pasó? Ahí. Legalidad. Los impuestos se crean por ley. ¿Estamos? Iniciativa exclusiva del presidente de la República. En la Cámara de Diputados. Pero ciertas materias, no todas en materia tributaria. Primero, imponer. Esto hay que saberlo. ¿Qué? ¿Imponer? ¿Crear impuestos o no? ¿Sí? ¿Suprimir? ¿Eliminarlo? ¿Reducirlo? ¿Disminuir? O sea, esto es entendible hasta ahí, ¿o no? ¿Sí? ¿Condonar? Ya lo dijimos. ¿Qué condonó por ley? El impuesto y el reajuste. Establecer exenciones. Primer tema que hay que saber, exención. Que me compro un perfume de la Sofi, ¿cuánto me cuesta? Si vale el precio 100 lucas, ¿cuánto me va a costar allá? 100 lucas. ¿Lo conversamos acá o no? Sí, sí. Incluso en la Sofi no dan boleta, dan declaración de importación. ¿Y por qué? Porque hay una ficción legal en la zona franca, en virtud de la cual yo, si bien es cierto, estoy en Chiquito, por una ficción legal, la ley entiende que estoy fuera del país y no estoy afecto a un impuesto súper importante. ¿Cuál es? IVA. Ahora, si me compro el mismo perfume en Concepción que vale 100 lucas, ¿cuánto pago? 119. ¿Sí? Y me da más encima un instrumento tributario distinto que se llama boleta. La exención en consecuencia es un hecho grabado, hay que saberlo eso, que por una ley especial, en ese caso particular, no está afectado. ¿Cachai? Ejemplo, zona franca. Muy pocas exenciones. Ya se me olvidó. Es un hecho que por regla general debería estar grabado por impuesto. Muy bien, ¿están las clases de la punta? Esto es igual. Lo he hecho de más. ¿Cierto? Hecho excepto es un hecho que por regla general debería estar grabado con un impuesto. Pero que una ley especial dice que en ese caso no. Ejemplo, la zona franca. Ejemplo, una empresa compra una camioneta 4x4. Más de alguno conoce una situación como esa, ¿no? ¿Pero por qué compran camioneta 4x4? Porque esa es la que le permiten comprar con la empresa. Porque tiene un beneficio especial, ¿no? Factura. Primero, factura. Segundo, cualquier vehículo motorizado nuevo está afecto a qué impuesto. ¿Cuál? ¿Será? Verde. ¿Ah? Verde. Sí, sí, el verde estoy claro, pero otro más común y corriente. El IVA, ¿no? Ni una camioneta te cuesta 10 palos, pero para que se entienda, ¿sí? 10 palos, el IVA, ¿cuánto es? 1.000.000, ¿cierto? ¿Cuánto pagáis? 11.000.000. ¿Sí? La clase pasada dijimos que el IVA se integra en base al crédito fiscal y el débito fiscal. Cuando la empresa compra bienes para revender o para apoyar su actividad, todos los IVAs los va sumando y después lo ocupa con las ventas. ¿Cachai? Cuando te compraste el computador, ¿cuánto te costó? ¿Ya ni te acordáis? 500. Ponle tú 500, ¿cierto? Pero de los 500, el 19% era IVA. Cuando te compraste el celular, o todos los lápices que tenéis, tamaño, ¿cierto? ¿Qué pagaste? El valor de los lápices, pero parte de eso era un 19% IVA, ¿o no? Todos pagamos el IVA a los consumidores finales. ¿Me siguen todos, no? Y esa plata ya les enseñé, esto es importante entenderlo, ¿no? Cuando yo lo pago, yo pago el impuesto al fisco. Lo que pasa es que el que me vende el computador, los lápices, lo recauda. Y yo le decía que debiera meter la plata del computador en un bolsillo, ¿cierto? Y el IVA en el otro. Y después se lo tiene que entregar al fisco, porque eres un recaudador fiscal de IVA. Pero él no le va a ganar. Y si te quedas con la plata, más encima te lo cobran o te tienen una querella criminal. Porque eso es delito tributario. ¿Y así es? No, ¿no? Ahora, cuando compro camioneta, las camionetas, salvo para una automotora que se dedica a comprar y vender vehículos, que es su giro, yo la compro como activo fijo. ¿Sí? En una empresa que vende, por ejemplo, zapatos, ¿cuál será el activo fijo? Realizable. Todos los zapatos que hacen venden, ¿no? Porque ese es su giro. Pero cuando compro una máquina que cose el zapato, cuando compra una máquina que corta el cuero o que cose la planta de goma, esa empresa zapatera no se dedica a comprar ese tipo de máquinas para revenderla, ¿o no? Sino que para producir los zapatos. Eso se llama activo fijo. Activo fijo son los bienes que la empresa adquiere o construye, porque sirven ¿para qué? Para desarrollar la actividad de la vida. ¿Cacharon? ¿Sí? ¿Se fijaron la diferencia entre el fijo y realizable? Vaya Falabella, ¿cierto? ¿Qué venden en Falabella? Un montón de cuestiones, ropa, electrodomésticos, ¿cierto? Copete, perfume, de todo. Pero no, venden la escalera eléctrica y si vas al centro tienes que subir la escalera eléctrica, ¿no? Y tienes maniquí afuera, ¿no? O tenías por lo menos. O si hay puro plancha de acero, ¿cierto? Después del estallido, ¿o no? Pero lo concreto es que no venden maniquí, ¿no? Pero la gente cacha que tiene que poner. Oye, qué bonito el terno, qué bonito el vestido. Y mira, y el maniquí crees que te va a quedar igual. No es así, ¿no? Es como ir uno a Zara, no sé. ¿Sí? Yo ya no voy a Zara, mi ropa no me entra en nada de Zara, ¿no? ¿Cierto? Porque son para los slim fit nomás, que yo. Nation de Zara. ¿Ah? Nation de Zara. ¿Sí? Ya no caso, yo no slim fit, po. Pero lo concreto es que. Usted se da cuenta que hay un conjunto de bienes que no son para la venta, pero que son activos fijos, porque sirven. La escalera eléctrica, perdón, los maniquí, el aire acondicionado, ¿cierto? Los equipos de electricidad, luz, etc. Todas las compras que hace la empresa, estamos claros, para apoyar su actividad, les da crédito fiscal y lo pueden ocupar contra el IVA de las ventas. ¿Sí? El IVA es un impuesto que es como jugar ping-pong, por si acaso. Donde hay ping, hay un pong. ¿Cómo así? Si yo compro algo. Y esta es la mecánica del IVA, por si acaso. Si yo compro algo en 100, al vendedor me lo va a vender con IVA. ¿Cierto? Como yo soy vendedor, ¿cuánto le voy a pagar a él? 119. ¿Qué me da mi vendedor? Factura, porque la factura aparece separado, el neto, el IVA y el bruto, ¿no? ¿Sí? Segundo, yo tomo ese bien y lo vendo, ¿cierto? Y te lo vendo a ti, ¿cuál es tu nombre? Felipe, te lo vendo en 200. Por eso se llama impuesto al valor agregado. ¿Cómo se lo vendo, Felipe? Con IVA. Si el IVA es un impuesto que grava a los comerciantes, el IVA es un impuesto que grava las actividades de intermediación, ¿sí? ¿Por cierto? 38, ¿cierto? Porque el 19% de 200 es 38. Esos son los únicos números que van a ver, por si acaso. No se asusten. Yo quiero que lo pueden sacar con el celular, pero el 19% de 200 es 38. Pero a él no le doy una factura, sino que le doy una boleta chiquitita, ¿no? Cada vez son más chicos, ¿no? Antes la boleta era toda igual, ¿no? Incluso, quiero boleta, me das un correo y el voucher de la tarjeta de crédito de la boleta, ¿o no? Incluso te dice, vale como boleta. Todos los meses, el vendedor ve cuánto IVA pagó. Porque cuando yo compré este terno, ¿cierto? A Chial, por ejemplo, le pagué 119, ¿no? ¿Cuánto pagué de IVA? 19. Crédito fiscal. Eso hay que saberlo, porque la tercera parte de este curso se llama IVA. El crédito fiscal es el impuesto que paga el vendedor cuando adquiere bienes para revenderlos o que van a apoyar su actividad, ¿sí? Para verlo, cuando compra escalera mecánica, le paga a la empresa que vende, perdón, la escalera eléctrica, a la empresa que vende la escalera eléctrica, ¿no? ¿Y cómo se la compra? Con IVA. Si la empresa que hace escalera eléctrica, su giro es vender escalera eléctrica. ¿Cachano, no? Crédito fiscal, ¿sí? Él lo pagó. Yo lo pagué porque soy el vendedor de los términos. Y cuando se lo vendo a Felipe, ¿cuánto recaudo de IVA? 38. Claro que a él le hago boleta por dar 38, porque él es consumidor final. Y a los consumidores finales que compran algo para ponérselo, para comerlo, para usarlo, el instrumento tributario es boleta. Salvo que sea una venta de inmueble, en que hay que emitir factura. Salvo que sea la compra-venta de un vehículo nuevo, se viene en factura. El que tiene algún conocido que ha comprado algún vehículo 0 kilómetros, le da factura, bueno, le dan boleta, ¿o no? El débito fiscal, en consecuencia, es el IVA recargado en la venta, ¿sí? ¿Y por qué se llama recargado? Porque yo te lo vendo en 200, más IVA, 238. ¿Se fijaron? Todos los meses, yo veo cuánto IVA pagué con los bienes que voy a revender, o me sirven para mi actividad, escalera eléctrica, ¿cierto? Computador, equipo de climatización, etcétera, maniquí, versus el IVA que yo recaudé en mi venta. ¿Cacharon o no? ¿Alguien no lo entiende? Yo quería ir a colgado, pero... Dale nomás, si me pagan para eso. ¿Qué parte de este colgado? ¿Y la potestad tributaria? No, no, para hacer más extraña la cuestión, no. El tema del crédito fiscal que quedaba a favor del vendedor. Todavía ni llegamos a eso. Estoy diciendo la mecánica. Tú me estás planteando qué pasa si eventualmente me queda valor sumero. No, no. Ah, ya. En realidad le voy a preguntar, ¿ese crédito solo se aplica por las compras que uno realiza en los activos fijos? No, yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que el crédito fiscal se origina en todas las compras que yo hago de bienes para revender. Ejemplo, zapatos terminados. O de materias primas que me sirven para hacer zapatos. Por eso que algún profesor de ustedes le enseñó que las empresas son comerciales o industriales, ¿o no? Las comerciales venden productos terminados, el computador. Y las industriales hacen los productos que posteriormente revenden. Por eso Falabella es comercial industrial, ¿no? ¿Y por qué? Porque vende los computadores, ¿cierto? Terminados. HP, equipos de música, Sony, pero también tenemos estas propias técnicas, ¿no? University Club, Newport me parece que también es de ellos, ¿no? ¿Cierto? Ellos producen esos bienes. La Martina no, porque son unos che, ¿cierto? Argentinos que los traen para acá, ¿no? O Savile Row también, ellos tienen tienda instalada en Falabella, o Brooks Brothers que también tienen, me cachai, ¿no? Entonces el crédito fiscal se origina como magia o como llave, que después lo vamos a ver, de todo lo que está directamente relacionado con la actividad de la empresa. ¿Cachai? Si yo vendo zapatos, los zapatos que le compro a Guante. Si yo vendo ternos, los ternos que le compro a Savile Row y después revendo. ¿Te fijas? Pero también el crédito fiscal se origina, ¿qué te pasó? Está bien. Hay cosas que no hay que hacer en clase, pues. Pero también se origina respecto de las materias primas, cuero, planta de goma, hilo, que pasé mis zapatos, empecé a industrial. O bienes que yo no vendo, pero que me sirven para mi actividad. Y por eso te le hablaba de la escalera eléctrica, los maniquí, la climatización, la iluminación, los vidrios, e incluso más, de todo aquello que es necesario para desarrollar una actividad. Ejemplo, utensilios de aseo. ¿El cloro dará IVA para hacerle aseo a los baños? ¡Claro! ¿Por qué? Si bien es cierto, tú no vendís cloro. Si te, viene el baño, para un baño insalubre, ¿o no? O eventualmente los equipos de internet, los sistemas de internet. Claro que son necesarios. Tú no vendís internet, pero son necesarios para la conexión. ¿Cachai, no? Entonces, efectivamente, el IVA siempre hay que entenderlo, que todo lo que la empresa adquiere, ojo, para revender o para apoyar su actividad, va a tener crédito fiscal y tú lo vas a poder aprovechar. ¿Me expliqué? Cuéntame, ¿tú voy a decir algo? Sí, profesor. Lo que uno adquiera, por ejemplo, porque tiene que ver con un giro que está desarrollando. Indudablemente. Pero eso... Indudablemente. Por eso, estimado... Sí, ya dale, yo te cuento. Porque en una oportunidad, un amigo, ¿no? Yo, siempre un amigo. Un amigo fue allá, un amigo fue a un lugar medio cochino, ¿no? No, porque no me llaman a Toyotomi. Oye, pues me borran eso. ¿Ya? No le quise agregar la contabilidad, la contadora, porque decía que no era dirigido. Yo decía, pero hay que calificarse más que vender. No, prefiero dejarla fuera. Te voy a comentar, la verdad es que no hay capacidad para poder fiscalizar a todos los contribuyentes. Y no sé si alguien tiene algún negocio de abarrote, conocen algún cercano, pero ¿qué era lo que habitualmente se hace en los negocios de abarrote? Va el vendedor del negocio en la esquina, hace el pedido en el supermercado, pero compra, por ejemplo, 30 kilos de arroz, ponle tú, o 10 kilos de queso, cecina, y lo lleva a su negocio. ¿Qué es lo que pide? Factura. ¿Y por qué factura? Porque él vende abarrotes, vende pan, cecina, queso, arroz, ¿cierto? ¿Me va siguiendo o no? Pide factura, ¿y qué es lo que le piden inmediatamente? Trabajo el RUT de la empresa, ¿no? Hay un video a viejo donde aparece uno medio maceteado que no trae el RUT y agarra garabato y reta una cajera en Soima y llega la... ¿Se acuerdan, no? Porque hoy día es obligatorio andar con el RUT de la empresa para determinar el giro, ¿estamos claros? Ya, ¿tuviste crédito fiscal, po? Porque se supone que había que vender todo. Pero cuando llega Ramoncito ahí con la especie al negocio de la esquina, la señora, ¿qué le dice? Ya, Ramón, pásate 10 láminas de queso. ¿O no? O pásate un kilo de arroz porque vamos a hacer arroz hoy día. ¿O ustedes creen que ellos, o sea, van a comprar al negocio de la otra esquina el arroz, la cecina, el pan? ¿Me siguen o no? ¿O van a hacer un pedido para el negocio y otro pedido para ellos? Es que déjame terminar, sí, estoy de acuerdo. Al tiempo no nos enfocamos en eso. Entonces, lo que tú me planteas, el primer sedazo es el giro de la empresa. ¿Sí? Sí, hace poco salió unos gastos en una fundación, no quiero hablar de temas políticos, en donde salió, ¿cierto? ¿Dónde más? En Zara también, ¿cierto? Lugares de comida. ¿Qué relación tiene? Pero, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Y Gonzalo. Gonzalo, si quisieran lo meterían igual en la contabilidad. ¿Y por qué? ¿Quién es el que te hace la contabilidad? El contador. ¿Y el contador trabaja para ti? ¿Y quién es el jefe del contador? Yo. ¿Me expliqué bien o no? Entonces, yo podría pedirle que ingresaran Sara, Savin Rock, Tijuana y todo lo demás. Claro, sí, ¿no? Pero impuesto interno, y esto es lo que quiero que quede claro. Siempre tiene la facultad para poder fiscalizar a los contribuyentes. En la lámina anterior dijimos que la potestad tributaria era irrenunciable, ¿no? Y no podía ser ejercida. ¿Tú lo estás todavía? No podía ser ejercida activa y pasivamente, ¿no? Activamente cuando la condonaban por ley, impuesto reajuste, ¿no? Pero esto es lo importante, Felipe, ¿no? Por eso, Gonzalo, tengo tantos nombres. Gonzalo, ¿pero de qué forma pasivamente no se ejercía cuando pasaban los plazos de prescripción? ¿Sí? Tengo un amigo, ese no, de verdad que no soy yo, que me llamó a mí, que tenía un cliente, y ese cliente le pidió que interviniera como abogado, que era un compañero curso, en un juicio particional. Y a ella no le gustó la pega que hizo mi amigo, pero los juicios de partición son largos, complejos y son lentos, porque debo recordarle que las particiones las hacen los jueces árbitros, partidores, y no el juez ordinario ni el juez especial. Y el juez árbitro, ¿quién es? Un abogado cualquiera, ¿o no? El secretario, el ministro fecha un arbitral, habitualmente un secretario de un tribunal, o un receptor, u otro notario, etc. ¿Están claro? Y se enojó y le dijo, no quiero que sea más mi abogado porque usted no ha hecho nada. Y le había pasado como un palo de adelanto de honorario. Y él tuvo la mala cueva de firmar un documento, recibió un millón. ¿Sí? Y la señora, no contenta, le dijo, devuélvame la plata. Pero ¿cómo si ya hice cuestión? Si no, lo voy a denunciar. Y lo fue a denunciar. ¿Cuánto corto lo fiscalizaron? Porque estaba dentro de los plazos de prescripción. ¿Cuánto dijimos que eran? Tres o seis. Vamos a ver cuándo es seis, que es lo mismo que la extraordinaria, por si acaso, en materia civil. Y tuvo que pagar el impuesto, más el reajuste, más el interés penal y la multa. Todo esto para que entiendan de que eventualmente puedo meter goles, entre comillas, en materia tributaria. Indudablemente, todos somos potencialmente un contribuyente. Pero siempre el impuesto interno tiene los plazos de prescripción. ¿Para qué? Para poder fiscalizar. Si yo meto en mi contabilidad esos gastos de Savile Row, ¿cierto? Del Tijuana, de Zara o de otro, capaz que impuestos internos nunca, entre comillas, se enteren. Y si pasan los 3 o 6 y te fiscalizan, ¿qué le va a decir usted? Mi profe me enseñó que pasó la vieja. Esto es técnicamente que operó la prescripción. ¿Me expliqué bien? ¿Pero aquí hay que reclamar igual? No, en ese caso no, porque cuando te entran a citar y a demandar y a tirar impuestos, usted opone la excepción. ¿O excepción de qué? De prescripción, igual que en el juicio ejecutivo. La diferencia que en materia ejecutiva, ¿cuántas excepciones eran? Como 27, pago, novación, concesión de espera, pérdida, ¿cuál era otra? La falta de que el título no tiene requisito, novación, compensación, ¿se acuerdan? Algo así, ¿no? En materia tributaria las excepciones son poquísimas, pago, prescripción y compensación, y nada. ¿Te quedó claro? Entonces, el primer indiciario es el giro. Todo lo que está dentro del giro tiene crédito. ¿Puedo meter algo que no está dentro del giro para obtener crédito fiscal? Indudablemente que sí. Pero si te pillan, te van a fiscalizar. Y eso es lo que se va a ver. Y te van a determinar que eso no da crédito fiscal. Y por lo tanto pagaste menos IVA. Y al pagar menos IVA tenés que pagar el diferencial. Más el reajuste, más la multa y más el interés. ¿Y la estufa no hubiera sido un gasto necesario? ¿Cómo? La estufa que habla de Gonzalo, ¿no hubiera sido un gasto necesario para la empresa? Yo entiendo que todo lo que diga relación con el giro o las condiciones suficientes tiene que ser un gasto necesario. Ya, pero para justificarlo, digo yo, en el caso de... Es que lo que pasa es que el impuesto interno... Que la contadora no se lo quiso dejar. Es que la contadora trabaja para tu amigo. Tu contadora seguramente lo que le dijo es que no guardaba relación con el giro, ¿cierto? Pero como contra, entre comillas, argumento, uno debería decirle, si bien es cierto, no guarda relación con el giro, está apoyando al giro en sí. Porque esto no es como el cuento de Navidad en que le venía el Scrooge, tenía el pobre ayudante muerto de frío, ¿se acuerdan o no? Y no le compraba carbón. ¿Por qué crees que le da crédito fiscal a la escalera eléctrica en Falabella? Y la gente podría subir caminando. O el ascensor, o la climatización, que el aire acondicionado, o los maniquí, o las luces. Todo eso no dice relación con el giro de venta, pero apoya la actividad. Sí, y lo otro respecto al abogado amigo del millón de pesos. ¿Cuál? Ese caballero no le había dado boleta honorario por el millón de pesos. No. ¿Por qué fue ahí? No. Pero le había firmado. Claro. Ya. Le hizo un recibo del millón. Ya. O sea, ¿qué le dijo la fiesta para el millón? ¿Y por qué te lo iba a usar? Porque tú cumpliste lo que le han hecho. O sea, ahí cuando lo fiscalizó el puesto interno, porque ya fue a hacer la denuncia, es donde yo dije, está disfregado. Con otras palabras, ¿sí? Así que mejor allánate, acógete a las condonaciones y paga el impuesto, porque si no te va a salir más caro todo el tema, que está comprobando. Distinto el caso cuando lo firmaron. No, no, nada, solamente la denuncia. En el fondo era que quería que le devolvieran el dinero. ¿Qué es lo que habitualmente puede ocurrir? Porque muchos clientes de ustedes, cuando ejerzan, se van a dar cuenta que no son tan leales como uno es con ellos. Y no te pagan. Y por eso yo siempre, cuando tomo un juicio, siempre hago firmar un documento. Pacto cutáneo. Si nos va mal, tanto. Si nos va bien, tanto. Okay. Si ustedes se van con otro abogado, tanto. ¿Sí? Si yo percibo dinero suyo, puedo descontar automáticamente a título del abono, o sea, de los pactados, los honorarios. Una copia que usted firmaba por mí, otra copia que yo guardo en la cartera. Es la única forma. Y ahora sí, igual la gente hoy en día trata de hacerse. ¿Cachai? Una especie de contrato, un pacto. Eso se llama pacto de cutanitis. O pacto de honorario. Pacto de cutanitis. O pacto honorario. Porque ojo, cuando vayáis a cobrar, algunos cobran un porcentaje, otros cobran una suma fija, y otros cobran una mezcla entre uno y otro dependiendo cómo te va. ¿Sí? En materia tributaria, habitualmente uno cobra sobre lo que no te cobra el fisco. Ejemplo, si te demandan por 200 millones de pesos y eventualmente tú le decís, yo te cobro el 20% de todo aquello que te ahorres, si perdiste el juicio no ganaste nada. Sí. Pero si alegaste la prescripción y dejaste de pagar 200 pagos, sale el artículo el 20%. Depende de lo que tú pactes con tu cliente. ¿Sí? Todo lo anterior era para que ustedes entendieran que mensualmente, crédito fiscal, débito fiscal. En este caso, el IVA de las compras es chiquitito en relación al IVA de las ventas, ¿no? Por lo tanto, en este caso, yo le pago ¿cuánto? 19 menos 38, ¿cuánto es? 19. Eso le pago al fisco. En otros casos, el crédito fiscal es 38. Y no vendí nada en el mes, mejor pongamos el 88 y vendí 38. Cero. ¿Cuánto le pago? Cero. Y en otros casos, habitualmente al principio una empresa, cuando compra harto activo fijo, el IVA puede ser 38 y no vendió nada. No hay nada de IVA que pagar. Pero esos 38 los guardo para el otro mes. Transformado en UTM. ¿Son activos acumulables? Efectivamente. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Hasta el infinito y más, como decía vos, Larchi. No hay prescripción para eso. ¿Estamos? Ahora, cuando la empresa, espera un poquito, esto es preguntable, ¿eh? Y en algún momento se lo voy a enseñar, pero bueno que lo vaya sabiendo. Cuando la empresa termina su actividad, ya no vaya a seguir desarrollando actividad. ¿Estamos? Y si tiene, esto se llama remanente de crédito fiscal. ¿Sí? Si todavía te queda IVA, lo puedes compensar contra algún impuesto de primera categoría que debo. Vamos a aprender que la empresa, cuando termina su actividad, tiene que hacer un trámite obligatorio que se llama término de giro. El término de giro es el aviso que yo le doy a impuesto interno que no voy a seguir desarrollando mi negocio. ¿Y qué efecto trae el término de giro? Que tengo que pagar un impuesto de un 35% sobre todo lo que le debo al fisco. Y ahí lo puedo ocupar también. Si te sobra remanente, lo perdí. Porque el IVA por regla general no se devuelve el dinero. ¿Soy yo? Sí, soy yo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Esas son las tres posibilidades que se presentan con el manejo del IVA. Profesor, cuénteme. ¿Durante cuánto tiempo uno podría estar declarando de fondo de marca? ¿Sin ingreso? ¿Movimiento? No, gasto que ingreso. Que el fondo sea... Más crédito que... No te caché, perdón. Lo que pasa es que si yo empiezo a comprar activos, genero crédito fiscal. No tengo ingresos. ¿Ya? No tengo venta. No tengo venta. Yo podría proyectarlo durante un tiempo. Claro que sí. Pero ¿cuánto es ese tiempo para que el impuesto interno no venga a quitar un papel? Lo que pasa es que impuesto interno, mientras no haya un IVA que no ha sido pagado, no se va a meter. Pero cuando alguien no paga el IVA débito, es donde habitualmente te fiscaliza. Chiquillo, esto está excediendo un poco todavía dónde vamos y algunos que van a estar perdidos. Pero hay películas de terror que se llaman Los Espejos Malditos. ¿Se han fijado con eso, no? Nadie es, pero en El Espejo Maldito el gallo se veía y los fantasmas estaban por atrás. No sé si alguna vez han visto una de esas películas. ¿Sí? Entonces, tú te arreglás y al otro lado está el fantasma que también se arreglaba, ¿cierto? ¿Por qué esa historia? Porque ¿dónde se emiten las facturas? En forma electrónica hoy día. ¿En qué plataforma se emiten las facturas, las boletas de honorario? En la página de impuestos internos. Entonces, cuando usted emite una factura en ese espejo, impuesto interno está al otro lado. Por lo tanto, si yo emito la boleta, perdón, la factura, a Gonzalo, Felipe, tú eres Gonzalo, a Felipe, Felipe va a declarar ese IVA. Porque el IVA, crédito fiscal y débito fiscal, es como una moneda del CAR y sello. Es como el derecho. Derecho por un lado, obligación para el otro. Si yo le vendo a Gonzalo, ojo, y Gonzalo me paga, ¿quién tiene que pagar el IVA en arcas fiscales? Yo, ¿cierto? Si Gonzalo me paga, yo le doy factura, ¿o no? ¿Qué hace Gonzalo con la factura? Lo descuenta contra las ventas que tiene y paga menos, ¿no? Por lo tanto, por uno o por otro lado, impuestos internos te va a fiscalizar. Si Ramón no pagó el IVA de la venta a Gonzalo, ¿cómo averiguo impuesto interno? Porque Gonzalo declaró el crédito fiscal, que es la otra cara de la moneda. No sé si me sigue todo en la parte. E inmediatamente me va a citar, hoy día que todo es computacional, me dice, ¿sabes qué? Tú le vendiste 10 millones a Gonzalo. Y Gonzalo ocupó el crédito fiscal contra sus ventas, ¿o no? ¿Y por qué tú, Ramón, no me pagaste el IVA? ¿Te fijaste, no? En consecuencia, eludir hoy día el tema de los IVA es como bastante complicado. Si usted, y esto en una escuela de infracciones, pero si usted va pagando los IVA, la verdad es que no debiera tener mayor problema. Los créditos se acumulan en forma eterna. Pero aquí hay un tema económico. La empresa no siempre va a tener plata para ir todo el tiempo comprando bienes del activo fijo si es que no tiene venta. Porque nadie, económicamente, va a tener plata indefinida para comprar 100 camionetas todos los meses una camioneta, ¿no? ¿Sí? Sin vender nada. Y ahí es donde te puedes fiscalizar. Porque me dice, ¿sabe qué? Usted genera pura compra, ¿no? ¿Y dónde están los ingresos? Entonces estas son las empresas fantasmas que arman. ¿Y después qué es lo que hacen? Son las que venden la factura, ¿o no? En el fondo venta de IVA, que todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Todo esto nació por la camioneta, ¿cierto? Que es lo que tú preguntaste. Las camionetas, cuando yo me compro una que me cuesta 40 palos, la compro con IVA. ¿Qué me da el automotriz? Bueno, con cuatro facturas, ¿cierto? ¿Contra qué ocupo ese crédito fiscal? Contra las ventas de cualquier cosa en mi empresa, ¿cierto? Si la vendo el otro mes, la ley establece que la venta de vehículos motorizados usados está exento de IVA. Entonces sería súper fácil, no sé si me siguen la mecánica mental, comprarme una camioneta 4x4 este mes, aprovecho el IVA, al otro mes la vendo, y como el profe me enseñó que las ventas de vehículos motorizados para exentas de IVA, me sigo, ¿no? Ya lo aproveché, jugo la naranja, ahora vendo la camioneta, ¿y qué hago ahora? Me compro otra nueva. Y sigo generando IVA a través del tiempo. ¿Sí? Cuando se descubrió esa artimaña, se dijo, ¿sabes qué? Las camionetas tienen que mantenerse 36 meses en la empresa. Usted no la puede vender. Si la vende antes de los 36, ¿cómo va la venta? Con IVA. Si la vende después de los 36 meses, ¿cómo va? Sin IVA, porque ya la naranja o limón dio todo. Otra cosa distinta es el uso que yo le doy, y esa es la otra que usted también planteó, ¿no? Porque habitualmente, si yo me quiero comprar una camioneta de 40 palos, por ejemplo, si retiro los 40 más el IVA que el 20, ¿cierto? 48 millones, ¿qué impuesto pago? Lo vimos la vez pasada, ¿qué impuesto pago? ¿Cuánto retiro la utilidad? ¿Qué impuesto pagaba el dueño de la empresa cuando hace un retiro de la utilidad de la misma empresa? La empresa pagaba primera categoría, ¿cierto? ¿Qué impuesto paga el dueño cuando retira? Global complementario, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que le dije en la primera clase, no? Esta cuestión es irrebasable, ¿no? Van confirmando si la recomendación es en buena onda, ¿no? Cuando yo retiro, pago el impuesto global complementario, ¿no? ¿Y cuánto era entre 0 y 1? 40. Aquí voy a retirar. ¿Qué es lo que hago? Compro la camioneta a nombre de la empresa. Aprovecho crédito fiscal. Segundo, la vendo después de los 36 meses. ¿Cómo va la venta? Sin IVA. Tercero, se deprecia. La depreciación es el desgaste que los bienes del activo fijo. Mi profesor hoy día no es el mismo que hace 10 años atrás, porque yo estoy más viejo. La voz se me ha cansado. ¿Cierto? Me voy gastando. Por eso que hoy día nos jubilamos a los 60 o los 65. ¿Cierto? Nos vamos depreciando. Cuando la camioneta pasa un año y te costó 48, al otro año ya no te cuesta 48. Te cuesta 40, por ejemplo. Significa que te perdiste la plaza, ¿cuánto? 8 más. Reconoces una pérdida. Al otro año va a costar 35, ¿no? Ahora, ¿perdiste cuánto más? 5 millones más. Al otro año, 5 más, va a costar 30. Tú vas reconociendo el desgaste de valor de esos bienes como pérdida. ¿Y eso en qué se traduce? Y lo dijimos también, cuando hay pérdida no se va a dejar. Así es. ¿Cachaste? Ahora, si te pillan taquillando con la camioneta 4x4 en las termas de Chillán, en La Plana, o si te pillan que se compró una casa a nombre de la empresa, donde vive el dueño, socio, como pachá, con piscina y todo el tema, y no genera actividad productiva, es un retiro presunto y un gasto rechazado. Que era lo que tú me habías preguntado. Y eso tiene una sanción. Porque en vez de sacar la plata, ¿qué hiciste? Compraste la camioneta a nombre de la empresa. Y por lo tanto, ¿qué impuesto va a pagar en ese caso ese socio que en vez de retirar el dinero para comprarse la camioneta o comprarse la casa, lo compró por la empresa aprovechando beneficios tributarios? ¿Qué impuesto pagará? Global complementario, porque es un gasto rechazado. Y hablando en chilensis, un retiro presunto de bienes de la empresa. ¿Y qué pasa con el IVA que se descontó? El IVA, bueno, el IVA tiene otro tratamiento. ¿Estamos? Y ahí te lo podrían objetar por el hecho de ser para fin en particular. ¿Estamos? Porque el retiro de bienes de la empresa pierde el derecho a crédito al que retira, al que emitir boleta, y obviamente trae una sanción que es una infracción tributaria. ¿Se fijaron o no? No es barato estos temas. Ahora, capaz que nunca me pillen, ¿o no? O sea, muchos de ustedes ejercen de forma libre la profesión y hacen sus peinitas y te aseguro que ganan plata y no miren ni una boleta, ¿no? No quiero que me digan quién. Porque yo cuando estudiaba también, en cuarto año trabajaba y por eso pagaba mi estudio. Y no emitía siempre boleta. Si me hubieran pillado, obviamente ya han pasado más de 3 o 6 años, estoy en el año 7 de edad. Y infracción tributaria, se tenía que emitir boleta. ¿Me siguió todo? Exención entonces. ¿Qué hora son? ¿Ocho y media? ¿Ocho y media? ¿Hasta qué hora esta hora? Hasta las 10, pero no. Ya, espérate un poquito. Ya. Exención entonces, terminemos de definir, ¿ya? Un hecho que debiera pagar impuestos, pero por distintas circunstancias, por ley, no se paga en ese caso. Zona franca, la camioneta. Tercero, modificar la existente. Antes era la zona franca solo Iquique, después se tiró Arica, por si acaso. Porque el que conoce Arica, va a ir morro a Arica, te emocionáis y va a gustar, pues no hay nada más. Ya, determinar la forma, y esto es importante, proporcionalidad o progresión. Proporcionalidad son los impuestos progresivos. Igual es para todos, ¿no? IVA 19, renta primera 27 o 25. ¿Cuáles son los impuestos progresivos? Son aquellos que mientras más ganan, más pagan. ¿Cuáles vimos? Global complementario, único al trabajo. ¿Está claro? Todas esas son facultades exclusivas del presidente de la República. ¿Sí? ¿Cuándo se paga el impuesto a la renta? En abril del 8 año, ¿cierto? O sea, ¿cuándo se paga el impuesto de primera categoría? Abril del 8 año. ¿Cuándo pago mi global yo como abogado independiente y también profesor y todo? Abril del otro año. ¿Pueden establecer que el impuesto global se pague en mayo del otro año? ¿Poner? O sea, ¿se puede hacer o no? ¿Por el principio de la legalidad? Claro que sí, pero esto quiero que lo razonen. ¿Es alguna de estas definiciones, no? ¿Te están imponiendo un impuesto? No. Porque ya existe. ¿Te están eliminando? Tampoco. ¿Te están reduciendo al global? Tampoco. ¿Qué es lo que te están alterando? En vez de abril, declaren el pago de los mayos. ¿Cierto? ¿Establece exención? No. ¿Modificar una exención? Tampoco. ¿Me van siguiendo todo? ¿Determinan la proporcionalidad? No, si estoy cambiando la fecha. ¿O su progresión? Tampoco. En consecuencia, si cambio la fecha de pago del impuesto, exclusivamente debe ser por el presidente de la República, mira hijo. No. ¿Y por qué no? Porque no está comprendido dentro de las facultades exclusivas. ¿Sí? Pero si yo quiero aumentar el IVA a un 30%, ¿cierto? Estoy cambiando la proporcionalidad, ¿cierto? ¿Cuánto es hoy día? 19. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solo el que presenta el proyecto de ley es el presidente de la República en la Cámara de Diputados. Si es que se hace de otra forma, hay un vicio de nulidad de derecho público, ¿no? Y eventualmente esa ley no tiene un valor porque sería una ley de qué carácter inconstitucional. ¿Me siguieron todos? Ya. Y ahora paremos un poquito. Si quieres salir en 5 minutos, 10 minutos. ¿Uno lo cree todavía? ¿Dentro de mí o no? La hora de descansador. Sí, claro. ¿Está ya decidido para subir? Sí, lo voy a dejar hoy día, tranquilo. Déjese.